Y esta semana quiero que comencemos otra serie de estudios bíblicos que tienen que ver con mis palabras y la gloria de Dios. Ese es el título que le he dado a estos estudios bíblicos y es mis palabras y la gloria de Dios. Y quiero comenzar algo nuevo en este día, algo que nosotros generalmente no hacemos. Aquí en la parte de atrás ustedes pueden ver un texto bíblico que es el Salmo número 19, texto 14. Este es uno de los textos en el cual está basado esta serie de estudios bíblicos que consta de 5 partes. El Salmo 19, 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El otro texto en el que vamos a estar basando nuestro estudio bíblico también es la lectura bíblica que tuvimos, que se encuentra en Primera de Pedro capítulo número 4 y el texto número 11, donde dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, en base a estos dos textos bíblicos, salió el título de esta serie de estudios bíblicos, y es mis palabras y la gloria de Dios. ¿Cuál es la relación que existen entre mis palabras y la gloria de Dios? Para eso nosotros tenemos que, en primer lugar, entender de dónde vienen las palabras. ¿De dónde vienen las palabras? Cada uno de nosotros sabe que necesita hablar para todo. Uno habla para comunicarse con sus hijos. Uno habla para comunicarse en su trabajo. Habla cuando va a la tienda a comprar los productos para la casa. Uno habla para expresar sus emociones, su estado de ánimo. Uno habla absolutamente para todo. El hablar es parte del diario vivir. Y en esta serie de estudios bíblicos quiero tocar 5 cosas. En primer lugar, el día de hoy voy a hacer nada más una introducción a la serie. En segundo lugar, quiero hablar sobre mis palabras en el diario vivir. Ese es el mensaje de la próxima semana. En tercer lugar, mis palabras y la murmuración. ¿Qué pasa cuando nosotros murmuramos? En cuarto lugar, mis palabras y el chisme. ¿Qué pasa cuando yo soy participante del chisme? En quinto lugar, mis palabras y la oración. Y en sexto lugar, mis palabras y la predicación. En pocas palabras, valga la redundancia, abarca todos los aspectos del hablar. Todos los aspectos del hablar. Para algunos de nosotros, tal vez, el hablar no es tan importante. Alguien puede decir, nunca en mi vida me había puesto a considerar que mis palabras son importantes. Otra pregunta que nos podemos hacer en esta serie de estudios bíblicos es, ¿cuál es la relación que hay entre mis palabras, las cosas que yo digo, y la gloria de Dios? ¿Cuál es la relación que hay entre una y otra? Y son preguntas genuinas, son preguntas sinceras que uno se puede hacer, a las cuales uno tiene que tener respuesta para que pueda entenderlas. Entonces, miren, la relación que hay entre mis palabras y la gloria de Dios está basado en que el don del habla viene de Dios. El don del habla es de origen divino. Y para esto les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo número 1. Génesis capítulo número 1. Tal vez algunos de ustedes ya saben hacia dónde voy, que es el capítulo número 1, donde Dios empieza con la creación. Y cuando nosotros examinamos un pasaje como este, nosotros nos damos cuenta de que el Señor utilizó las palabras para todo. Pero hay una frase que la vamos a relacionar no solamente con las palabras de Dios, sino con el resultado de las palabras de Dios. Después de relacionar estas dos frases, nos vamos a ir al Salmo número 19 y vamos a entender por qué las palabras de Dios y el resultado de la creación de Dios y por qué son importantes las palabras en nuestras vidas. Miren, vamos a empezar en el capítulo 1, texto número 3. capítulo 1, texto número 3, donde la primera frase que dice, y dijo Dios. Dios utilizó su palabra, el poder de su palabra, para crear, para crear. De paso, mis hermanos, déjenme decirles que en el texto número 1, cuando uno estudia el texto 1 que dice, en el principio creó, la palabra crear significa hacer cosas o crear cosas de la nada. Dios no tenía en sus manos la materia prima como nosotros la podemos tener. Por ejemplo, de los árboles nosotros sacamos el papel, la tinta se puede sacar de otros derivados del petróleo, por ejemplo. El ser humano tiene la materia prima de donde puede crear cosas. Sin embargo, Dios no necesitó de esa materia prima. La palabra en hebreo, la palabra crear, es la palabra bara y significa crear de la nada. Simplemente Dios dio la palabra y las cosas llegaron a existir, vinieron a la existencia. Entonces miren, texto número 3 del capítulo 1 dice, y dijo Dios. Texto número 5 dice, y llamó Dios. Texto número 6, luego dijo Dios. Texto número 8, y llamó Dios. Texto número 9, dijo también Dios. Texto número 10, y llamó Dios. Y al final del texto número 10, dice, llamó mares. Texto número 11, dice, después dijo Dios. Texto número 14, dijo luego Dios. Texto número 24, luego dijo Dios. Texto número 26, todavía en el capítulo número 1, entonces dijo Dios. Y texto número 29, dice, y dijo Dios. No me quiero detener en este pasaje de la creación porque no es nuestro tema la creación. El punto que yo quiero señalar en las palabras de Dios es que el origen de las palabras, nuestras palabras, el don de la comunicación, viene y tiene su origen, es un origen divino, viene de la presencia de Dios. Fue Dios el primero que pronunció palabras, y el hecho de que nosotros en el día de hoy nos podamos comunicar como en este momento, es por la gracia de Dios, por el don de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de las palabras de Dios? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Después, dio en cada uno de los días, creó algo diferente. Lo que quiero que observemos es el resultado de sus palabras. Miren, si vamos, por ejemplo, al texto número 18, texto número 18, dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y ahí hay una frase que se repite en varias ocasiones. Miren la frase. Y vio Dios que era bueno. Texto número 21, el final. Y vio Dios que era bueno. Texto número 25, el final. Y vio Dios que era bueno. Y cuando llegamos al final del texto número 31, dice la Escritura, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, el propósito de esta serie de estudios bíblicos que nosotros vamos a estar teniendo, tiene que ver con que relacionemos nuestras palabras y la gloria de Dios. Cuando nosotros lleguemos a entender que el don del habla es un don de Dios, y que Dios nos dio esta facultad para comunicarnos, no solamente entre unos y otros, sino comunicarnos con Él, y que cada una de nuestras palabras sean para la gloria de Dios, no solamente entre Él y nosotros, sino entre cada uno de nosotros, es entonces cuando nosotros vamos a entender y vamos a poner una atención especial a nuestras palabras. El objetivo de esta serie de estudios bíblicos es que nosotros, cada vez que pensemos en hablar, tengamos el intento o el propósito de que nuestras palabras sean de edificación para el que escucha y sean para la gloria de Dios. En pocas palabras, nosotros debemos de aprender a hablar de una manera que agrade a Dios. Cuando nosotros observamos, mis hermanos, en 1 Pedro 4:11, miren lo que dice. Ahora, la segunda parte de esta serie de estudios tiene que ver en ¿cómo le vamos a hacer nosotros para que nuestras palabras sean agradables a Dios? Para que mis palabras le den gloria a Dios. Y eso lo aprendemos en la segunda parte, en el texto, capítulo 4, texto número 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No dice el texto, si alguno habla, hable conforme a lo que mejor le parezca, conforme a su mejor opinión, o conforme a la opinión más alta de alguna persona que él o ella conozcan. Y luego dice más adelante el texto, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, y aquí viene el propósito de nuestras palabras, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender que la facultad y el hecho de poder hablar, de poder comunicarnos con Dios y unos con otros, tiene un origen divino. Dios lo dio. Nosotros no somos buenos para hablar porque nosotros nos esforzamos y pudimos llegar a aprender a hablar mejor que otras personas. Dios nos ha dado esta facultad para comunicarnos y para comunicarnos con Él, pero que cada una de esas palabras sean para su gloria. Por eso es que nosotros debemos de entender, como dice el capítulo 4, texto 11, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, esta frase es de suma importancia, y déjenme decirles por qué. Porque la Escritura nos exhorta en que ninguno de nosotros sea sabio en su propia opinión. Es decir, que no vaya viviendo por esta vida pensando qué es lo mejor que él o ella debe de hacer. O ir con cierta persona y decirle, dime tú de tu propia sabiduría, ¿qué es lo que yo debo de hacer? La Escritura nos dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, la pregunta que nace aquí es, ¿por qué? ¿Por qué yo debo de hablar conforme a las palabras de Dios? La respuesta es, porque la palabra de Dios es inerrante, porque la palabra de Dios es justa, porque la palabra de Dios es absoluta, porque la palabra de Dios es suficiente, porque la palabra de Dios es perfecta, porque la palabra de Dios es verdadera, porque la palabra de Dios es pura. Cada una de esas características nosotros las estudiamos hace un par de meses atrás. Entonces, aquí cabe, como dice el dicho popular, miren mis hermanos, si yo hablo de acuerdo a lo que yo creo, voy a fallar. Si hablo de acuerdo a las palabras de Dios, voy a lo seguro. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Voy a ponerles un ejemplo. Miren, la Escritura nos exhorta que no amemos al dinero. Que no amemos al dinero. Y alguien puede decir, pero hombre, ¿por qué Dios dice eso si el dinero es una de las cosas más bonitas que puede haber en este mundo? Sin embargo, cuando uno lee el texto, dice, por lo cual muchos, al haberlo amado, fueron traspasados de muchos dolores. Cuando uno estudia la historia de la lotería en California, no sé si tiene un poco más de 30 años, no sé cuántos años tendrá. Cuando yo llegué, creo que empezó en los 80 la historia de la lotería en California. No sé si mis datos son precisos, pero por ahí. Yo llegué en el año 88 y yo conocí a un señor que fue el primero que se ganó la lotería aquí en el estado de California. No nos presentaron, pero me dijeron, mira, ese señor que está ahí se ganó la lotería aquí en el estado de California. Fue el primer ganador. Cuando me contaron la historia de su vida, lo que había pasado, cómo fue antes de tener su dinero, cómo fue en el momento que lo ganó y cuál fue el resultado después de años, miren, este hombre terminó solo, terminó sin dinero y terminó endeudado. ¿Por qué? Porque fue traspasado por todo tipo de dolores. No hace mucho tiempo vi un documental en la televisión sobre gente que había ganado la lotería. La mayoría de ellos habían terminado divorciados, con sus hijos peleados unos con otros y con todo tipo de deudas. ¿Por qué? Porque amaron al dinero y fueron traspasados por los dolores que el dinero produce. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de poner una atención especial a la palabra de Dios. Ahora, vayamos al Salmo número 19. Salmo número 19. Déjenme hablarles, hermanos, del contexto de este Salmo. En el Salmo número 19, si uno empieza a leer, el Salmo completo del texto número 1 al texto número 6 y así consecuentemente, el Salmo está dividido en tres partes básicamente. La primera parte del Salmo 19, del texto número 1 al texto número 6, hablan del testimonio de la creación. Dice el texto número 1, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Ahora miren, abran su Biblia y quiero pedirles que identifiquen cada una de las palabras en este Salmo que hablan de hablar, de proferir palabra. Miren, texto número 1, los cielos cuentan, ahí está la primera palabra, dan testimonio, están hablando, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, ¿qué dice ahí? Anuncia, tiene que ver con palabras, anuncia la obra de sus manos. Texto número 2, un día emite palabra, otra vez, ahí está hablando, un día emite palabra a otro día y una noche a otra, ¿qué dice ahí? Declara sabiduría. Ahora, en el texto número 3, hay una corrección en sí, o una aclaración, que los días no pueden hablar, todo mundo sabe eso, pero de la forma en la que Dios lo diseñó, son un testimonio de la creación de Dios. Texto número 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y enseguida en el texto 4 parece que el salmista está loco, primero dice una cosa y después dice otra. Dice, por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo es posible que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero sin embargo, por toda la tierra sale la voz? Esto, hermanos, lo único que da testimonio es que el Señor creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y esta tierra, al saber que la forma en la que Dios la había creado es buena, entonces miren, cuando uno va al mar, cuando uno va a las montañas, aun cuando va a los desiertos, uno se queda impresionado al ver la creación. ¿Por qué? Se queda impresionado porque la creación le habla a uno, le dice cosas a uno. Yo recuerdo la primera vez que fui a Yosemite, fuimos prácticamente por accidente, estábamos visitando a uno de mis hermanos y me dijo, cerca de aquí está Yosemite, dice, pero está muy lejos, es a 1 hora y 45 minutos. Yo dije, ya manejé 4 horas, ¿por qué no manejar 1 hora y 45 minutos? Y nos fuimos. Yo me quedé impresionado con ese lugar y no tuvimos tiempo de recorrerlo. Pero uno ve la creación y le habla a uno. Le habla sin que uno se dé cuenta. La creación dice, Dios me hizo tan hermosa. Dios manifiesta su poder a través de mí. Uno puede ver la huella de la mano de Dios en la creación. Y dependiendo quién haga las cosas, uno se da cuenta cómo es la persona que hizo estas cosas, en este caso la creación. Entonces miren, tenemos del texto número 1 al texto número 6 acerca del testimonio de la creación. Y comenzando en el texto número 7 al texto número 10, nosotros encontramos el testimonio de la palabra de Dios hacia el ser humano. ¿Qué hace la palabra de Dios? Este pasaje ya lo estudiamos, yo no sé si ustedes se recuerdan. Pero verdad, miren, del texto número 7 al texto número 10, nosotros encontramos 6 títulos que se le dan a la palabra de Dios. Encontramos también 6 características de la palabra de Dios y encontramos 6 efectos que la palabra de Dios hace en aquel que la escucha y la obedece. Entonces, si los cielos y la tierra tienen el propósito de darle la gloria a Dios, cuando nosotros entendemos lo que dice el texto 7 al texto número 10, entendemos que la palabra de Dios tiene el propósito de instruirnos a nosotros para que nosotros le podamos dar la gloria a Dios. ¿Sí me van entendiendo, hermanos, cuál es la relación entre mis palabras y la gloria de Dios? Es de suma importancia entender esto. Ahora, Déjenme hablarle de las implicaciones prácticas. Tal vez alguno de ustedes se pregunte, eso yo ya lo sé. O diga, ¿de qué me sirve a mí saber que mis palabras tienen que ser para la gloria de Dios? Déjenme hablar las palabras, las implicaciones prácticas. Les dije que la semana que viene vamos a hablar de mis palabras en el diario vivir, ¿no es así? Ahora, cuando yo me comunico con mi esposo o mi esposa y con mis hijos, y yo ya llegué a entender que cada una de mis palabras deben de ser para la gloria de Dios, entonces, antes de pronunciar una palabra que ofenda a mi esposa y que ofenda a mis hijos, yo voy a decir, no, no puedo decir eso, porque lo que yo estoy a punto de pronunciar no le da gloria a Dios. Entonces, yo me detengo de ofender a mi esposa, me detengo de ofender a mis hijos, me detengo de decir cosas que no den gloria a Dios. Eso es en el diario vivir, y eso nada más tocando el aspecto de la casa. Ahora, la próxima, en dos semanas más, también voy a hablar sobre la murmuración. ¿Cuáles son las murmuraciones? Miren, en la casa uno puede murmurar de muchas cosas. Una de las maneras de murmurar, es no tener el valor de confrontar a una persona con la cual yo no estoy de acuerdo. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. En la casa uno, yo tengo 8 hermanos. Los 8 somos diferentes, como el día y la noche. Si mi madre me da a mí una queja de uno de mis hermanos, pero no se atreve ella a corregirlo a mi hermano o mi hermana, entonces lo único que ella está haciendo es murmurar. Si yo voy y me quejo contra otra persona en lugar de ir y hablar mi situación con la persona con quien yo tengo algo en contra, no me atrevo, simplemente estoy murmurando. Entonces, la murmuración no le da jamás la gloria a Dios. Ahora miren, vamos al pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, y ustedes se van a quedar sorprendidos, mis hermanos, cuando en el contexto del capítulo 4, el texto 11, uno encuentra la palabra murmurar. Uno lee el texto, miren, 4:11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, alguien se puede preguntar, mis palabras deben de ser para la gloria de Dios, pero, hermano, deme algo práctico, algo que a mí me ayude en el diario vivir. Bueno, hermanos, el Señor nos lo da en el texto número 9. Lean el texto número 9. Dice, hospedaos los unos a los otros, ¿cómo dice ahí? Sin murmuraciones. Cuando uno tiene una visita, yo no sé si ustedes, a mí me encantan los dichos populares, y les voy a decir uno, pero no puedo decirlo como realmente lo dice el mundo, porque es muy feo. Pero dicen que el muerto y el arrimado huelen a los tantos días, ¿verdad? Yo me recuerdo en México, cuando mis familiares iban de Estados Unidos a México, todo mundo se encuentra en los primeros días, es un amor y es un gozo y es un beso y es un abrazo, pero después de 4 días, y peor si tienen niños chiquitos, dicen, estos niños ya no los aguanto, ¿qué vamos a hacer? Y luego empiezan a ver, él o ella no le dice nada al niño, y uno le empieza a ver todos los defectos a la persona. Bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura aquí? Que nos hospedemos, pero sin murmurar. Mejor no hospedemos si no queremos murmurar. Lo mismo pasa en la congregación. Cuando uno tiene actividades en la congregación, generalmente siempre hay una palabra. Hay una palabra, no me gustó esto, no me gustó el otro, no me gustó aquello. ¿Saben, hermanos? Si uno no tiene el valor de ir y decir a la persona que cometió un error o que dijo algo que no estaba bien, lo mejor es no murmurar. Ahora, hay que entender qué es la palabra murmurar. Murmurar tiene que ver con el objetivo de quejarme acerca de algo sin el propósito de solucionarlo. Pero si yo tengo el propósito de solucionar un problema, yo puedo ir con la persona a con quien se lo debo decir para que esa persona se encargue de solucionar el problema que está pasando. ¿Sí me entienden, verdad, mis hermanos? lo práctico de la palabra de Dios. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que nosotros empecemos a hablar, antes de hablar, hay que ponernos un freno, y ese freno es la gloria de Dios. Ahora, quiero volver a la parte específica que tiene que ver con la gloria de Dios. Algunos de ustedes estarán preguntando, ¿qué es la gloria de Dios? Generalmente entendemos que la gloria de Dios es el esplendor, la luz, el resplandor. Y déjenme decirles, sí es, pero la gloria de Dios tiene más de 10 significados. La palabra gloria en la Escritura se utiliza de más de 10 maneras, pero todas tienen que ver con dos cosas. Número uno, tiene que ver con describir los atributos de Dios. Número dos, tiene que ver con exaltar los hechos de Dios. Cada vez que Dios muestra su poder, lo muestra con el propósito de que nosotros lo alabemos. Ahora, le voy a dar una mala noticia, que se va a convertir en una buena noticia cuando usted lo entienda. Miren, nos han enseñado y nos han enseñado mal. Voy a ponerles un ejemplo, la salvación. Muchos de nosotros hemos llegado a creer que, oh, Dios me ama tanto. Y sí es cierto, la Escritura dice que Dios amó al mundo de una manera especial, como nunca antes se ha mostrado. Y dice, me salvó a mí porque el ser humano es súper valiosísimo. El ser humano tiene un valor inmenso. El ser humano tiene un potencial infinito. Déjenme decirle, mis hermanos, que Dios no nos salvó por eso. Dios no nos salvó por eso. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 5, texto 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben, mis hermanos, cuál es el valor de un pecador? Ninguno. Ustedes y yo, como pecadores, no valemos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién se interesa en comprar, supongamos en el tiempo de la esclavitud, quién se interesa en comprar un esclavo que está condenado a la muerte? Que le dice, mire señor, si quiere comprar ese esclavo, se lo vendemos, pero no lo va a poder utilizar porque está condenado a muerte. O en el día de hoy, ¿quién se interesa? Una mujer no va a ir a la cárcel, a la sala de reos que están condenados a muerte y decir, ¿cuál le gusta? ¿Con cuál se quiere casar? Nomás le tengo malas noticias. Todos van a ser ejecutados mañana. No hay valor. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, tal vez en la mente de algunos de ustedes ya están peleando. Están diciendo, no es por ahí. Nos está diciendo algo que no es bíblico. Miren, déjenme probárselo con la Escritura. Los invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, texto número 11 y 12. Y ese pasaje nos dice, ¿por qué nos salvó Dios? ¿Por qué Dios me salvó? De paso, olvidé mencionarles una pregunta y una afirmación. La pregunta es, ¿qué nos puede motivar a glorificar a Dios a través de nuestras palabras? Y la segunda es, el conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a leerlo, hermanos. Efesios capítulo 1, textos 11 al 12. Pero antes de leerlos, antes de que usted lea, plantéese esta pregunta. Y es una pregunta bien legítima. Y es, ¿por qué me salvó Dios? ¿Qué motivó a Dios para salvarme? Y deje que el texto le responda. No que yo se lo diga. Deje que el texto le hable a usted y me hable a mí. Dice el texto 11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y ahí viene la respuesta. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Saben, mis hermanos? Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. Ahora, déjenme explicar esto porque aquí hay un problema. Hay un problema de comprensión. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que nosotros somos tan buenos para adorar que en el cielo Dios quería tener un coro grandísimo, infinito. Y dijo, voy a salvar a mucha gente para que me canten porque canta muy bonito. Hermanos, no es esa la razón. Dios nos salvó porque Él quiere mostrar su magnanimidad, que que Él es magnánimo, que su amor, la longanimidad de su amor, que Él es grande en amor, que no hay nadie como Él, que no hay nadie que se le pueda comparar a Él. Nadie puede amar como Dios ama. Por eso dice el texto, cuando éramos pecadores, Él nos amó. Él nos amó. Por eso dice el texto, para la alabanza de su gloria. ¿Cómo se utiliza la palabra gloria ahí? Se utiliza en que todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a cantar un coro que en el libro de Apocalipsis se llama el canto de los redimidos. No porque cantan bonito, sino porque le cantan a aquel que los salvó y que manifestó su gloria y su alabanza salvándolos. Ahora miren, hermanos, Dios hace todas las cosas para la honra y gloria de su nombre. Todo, absolutamente todo. La Escritura dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él es celoso de su gloria. Dios mostró su gloria al crear los cielos y la tierra. Dios mostró su gloria al crearnos. Dios mostró su gloria al salvarnos. Y déjeme decirle una cosa, donde Dios va a mostrar su gloria y no nos va a aparecer. Va a mostrar su gloria aún cuando condene a la gente al infierno eterno. Y alguien podría decir, eso es imposible, ¿cómo Dios va a ser glorificado en la condenación? ¿Saben que sí? Porque su justicia santa se va a cumplir en condenar a aquellos que no se han querido arrepentir. Ahora, les voy a dar una frase y tal vez les parezca extremista, y es esta. Miren, Dios es tan bueno que si nosotros le sirviéramos una vida de 70 años y al final Él nos enviara al infierno, Él sigue siendo bueno. Dios no es bueno por lo que Él hace, Él es bueno porque en sí su naturaleza es buena. Porque si no, nosotros llegaremos a decir, no, Dios no es bueno porque a uno les va a dar vida eterna y a otro los va a mandar al infierno. No, hermanos, Dios es bueno en todo tiempo, nunca ha dejado de ser bueno, siempre va a ser bueno. Por eso es que nosotros debemos de aprender a exaltar su gloria. Otro texto, mis hermanos, en Filipenses capítulo 2, texto número 11. Dice la Escritura que en este texto cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Dice el texto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y dice ahí, para la gloria de Dios. Ahora, déjenme plantearles el escenario, hermanos. Filipenses capítulo 2 tiene que ver con la historia de la redención en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo resucitó y lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ese es el propósito, para la gloria de Dios. Ahora, déjenme decirle, ¿quiénes van a confesar el nombre de Dios? Ahí está, si ustedes lo leen. Toda lengua. Los que creemos, los que no creen, los que lo maldicen en el día de hoy, los que dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios, toda lengua va a confesar el nombre de Dios. Y todo mundo va a decir, Jesucristo es el Señor. Con rodillas dobladas, y después de que el Señor les diga, pónganse todos de pie, viene el juicio. Y en ese juicio apartará a unos a su diestra para vida eterna y otros a su siniestra, a su izquierda, para la condenación eterna. ¿Por qué lo va a hacer? Ahí dice el texto. Para la gloria de Dios. Él quiere manifestar su gloria. Dios se deleita en su gloria. Hay un pasaje en la Escritura donde la palabra dice gloria, pero cuando uno estudia la palabra es, cuando dice el Dios glorioso, significa el Dios feliz. Dios es feliz. Dios es sumamente feliz. Ustedes y yo no conocemos el gozo. Por eso la Escritura dice que nos regocijemos en el Señor siempre, que conozcamos el gozo del Señor. Otro texto en Primera de Juan capítulo 1, texto 14. En este texto, la gloria de Dios es exhibida en la persona de Cristo. Déjenme hacerles una pregunta, que es la pregunta que mucha gente se plantea cada día, y es la siguiente. ¿Para qué se encarnó el Señor Jesucristo? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? ¿Para salvarnos? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero hay una razón que va mucho más allá de la salvación, que en realidad es el propósito específico. Lean el texto, hermanos, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí está el texto, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cada cosa que el Señor Jesucristo hizo, cada cosa que el Señor Jesucristo dijo, lo dijo con estas dos características: lleno de gracia y de verdad. No hubo en el Señor Jesucristo ni una actitud que fuera con falta de compasión. Aun cuando el Señor Jesucristo se metió al templo y expulsó a los cambistas y a los que vendían los animales ahí con un chicote, aun esa actitud, mis hermanos, fue una actitud llena de compasión. Les estaba librando del mal más grande que ellos estaban haciendo. Todas las características, todos los actos del Señor Jesucristo son llenos de gracia y de verdad. Pero cuando el Señor Jesucristo, miren, pongan su enfoque en esto. Piensen de esta manera: el Señor Jesucristo vivió para manifestar la gracia y la verdad, ¿no es así? Sí. Pero dice la parte del contexto: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Quiere decir que cada cosa que el Señor Jesucristo hizo, donde manifestó la gracia y la verdad, la hizo para manifestar la gloria del Padre. Entonces, todo va hacia la gloria de Dios. Nada en este mundo está hecho para mi propio propósito. Está hecho para la gloria de Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 4, texto número 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y luego aquí está el propósito. Antes de leer el final de este texto, planteése la pregunta: ¿por qué Dios me salvó? Y alguien puede decir: porque era buena persona, o me salvó porque él ocupa un coro hermoso en el cielo. Y la respuesta es no. Ahí está, miren, mis hermanos. Dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios me salvó para que viniera un entendimiento en mi vida y le diera gloria a Dios, que la gloria de Dios se manifestara en mi vida. Para eso me salvó Dios. No me salvó para otra cosa. No me salvó, como dice mucha gente en el día de hoy: Dios quiere que tú vengas a su conocimiento para que tengas salud, para que tengas dinero, para que tengas amor, para que la enfermedad no se apodere de ti, para que seas financieramente libre, para que tengas todo tipo de prosperidad. Mis hermanos, no ese es el propósito de la salvación, porque la vida es corta. La vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. El propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros creemos y entendemos. Texto Deuteronomio capítulo 28, texto 58. La gloria de Dios ha sido exhibida en su nombre, en su nombre. Dice el texto Deuteronomio 28, 58. Si no cuidares de no poder por obra todas las cosas de esta tu ley que está escrita en este libro, dice ahí, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Ahora, ahí está descrito el propósito de los 10 mandamientos. Cuando uno lee la ley de Dios, mucha gente dice: Dios nos dio su ley para que nosotros sepamos cómo ir al cielo. Y la respuesta, no es esa. Aquí dice el texto sino cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está escrita en este libro. Y luego dice ahí, temiendo este nombre glorioso. El nombre de Dios es glorioso, mis hermanos. El nombre de Dios es glorioso y temible. Ahora, alguien de nosotros puede decir, no, esa palabra no me gusta, porque Dios es amor, Dios es compasión, sí lo es también. Pero también Dios es temible y es fuego consumidor, porque va a venir un día donde habrá de juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino y su gloria no tendrán fin. Romanos capítulo 6, texto número 4. La gloria de Dios es exhibida en su poder. Cada vez que yo veo el poder de Dios manifestarse, como por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer y Dios la sana, y uno dice, ¿qué poder de Dios? ¿Cómo Dios salvó a esta persona que estaba enferma de cáncer? Dios lo hizo con este propósito, miren. Porque somos sepultados juntamente con Él para cuerpo por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, y dice ahí, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y la pregunta es, ¿por qué Dios resucitó al Señor Jesucristo? Para que Dios manifestara su gloria. Ahora la pregunta es, ¿contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra sus enemigos? ¿Contra aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo sabiendo que venía de Dios? ¿Contra a qué? ¿Contra la muerte? Porque la muerte tenía el poder de la vida de las personas. Sin embargo, el Señor Jesucristo venció a la muerte con poder resucitando de entre los muertos. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios quiere manifestar su gloria. Nada más para eso. Dios manifestó su gloria sobre sus enemigos. Dios manifestó su gloria sobre la muerte. Por eso es que nosotros debemos de buscar que nuestras palabras sean para la gloria de Dios. Éxodo capítulo número 15, texto 11. La gloria de Dios es exhibida en su santidad. Cuando nosotros escuchamos que la palabra de Dios habla acerca de la santidad de Dios, debemos de entender que es para la gloria de Dios. Éxodo 15, 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ahora, algunas versiones en inglés dicen, en lugar de la palabra magnífico, dice glorioso. Es la misma palabra. Glorioso en santidad. Glorioso en santidad. Quiere decir que cuando Dios nos dice, no robes, no mates, no mientas, no adulteres, no blasfemes, no deshonres, no codicies, Dios lo hace porque Él es glorioso en santidad. Y Él simplemente está manifestando su santidad, que es lo opuesto de nuestra naturaleza pecaminosa. Ninguno de esos atributos, ninguna de esas cualidades está en nosotros naturalmente hablando o humanamente hablando. Solamente están en nosotros cuando Dios las pone en nosotros a través del Señor Jesucristo. En el Salmo 104, texto 31, la gloria de Dios se describe como eterna. La gloria de Dios se describe como eterna. Dice la Escritura, sea la gloria de Jehová para siempre. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Alégrese Jehová en sus obras. Ahora la pregunta es, aquellos que hemos confiado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el día que muramos y estemos en su presencia, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por cuánto tiempo va a durar esa luna de miel, por decir así? ¿O ese momento glorioso en la presencia de Dios? ¿Por cuánto tiempo va a durar? ¿Por la eternidad? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es para siempre. No es por nosotros, es porque la gloria de Dios es para siempre. Entonces, creo que vamos entendiendo un poco mejor la gloria de Dios. Salmo número 8, texto 1. La gloria de Dios es, y debe de ser, grandemente exaltada. La gloria de Dios debe de ser y es grandemente exaltada. Dice el texto, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos». Dice la Escritura, «Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Entonces, el nombre de Dios es glorioso y debe de ser exaltado. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Cómo yo puedo exaltar el nombre de Dios? ¿Se recuerdan qué es lo que estamos estudiando? Con mis palabras. Con mis palabras. Entonces, Salmo número 19, texto 14, de regreso al texto que estamos estudiando, dice el texto, ¿cuál es la relación entre mis palabras y la gloria de Dios? Volvamos al texto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, ¿delante de quién? Delante de Dios. Ahora, se mencionan tres atributos de Dios. Número uno, Jehová, en primer lugar la palabra es, Jehová es Señor. En algunas versiones de la Escritura dice Señor, no dice Jehová. Pero nosotros entendemos qué es el Señorío de Dios. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la palabra Kurios, que se refiere al Señor Jesucristo? Eso tiene que ver con aquel que es el dueño de todas las cosas, que dispone sobre ellas cuando quiere, cómo quiere y como a él le place hacer todas las cosas. Entonces, ¿por qué yo debo de buscar que mis dichos y que mis pensamientos sean agradables a Dios? Porque Él es mi Señor. Él es mi dueño. Yo le pertenezco a Él y yo le debo toda la honra y toda la gloria a Él. Cada una de mis palabras tiene que ser pronunciadas para que su Señorío sea exaltado. Por eso dice el texto, oh Jehová, oh Señor. La segunda característica o atributo de Dios es roca mía. Todos entendemos para qué sirve una roca. Las rocas son un fundamento, son algo firme, son algo estable. El Señor Jesucristo cuenta una parábola de los dos que estaban edificando, ¿se recuerdan? Uno edificó en la roca y otro edificó en la arena. El que edificó en la roca fue calificado como sabio y prudente. El que edificó en la arena fue considerado como un necio. ¿Por qué? Porque vino la tempestad, la tormenta, y pronto se desapareció todo. Y el que estaba en la roca permaneció firme para siempre, porque la roca es el Señor Jesucristo. En tercer lugar dice ahí, y Redentor mío. Dios es nuestro Redentor, Él nos redimió, Él fue el que pagó el precio por la liberación de mi alma, por la liberación de mi vida. Por eso es que si Él me compró, yo no soy libre de hacer lo que yo quiera, porque ahora yo le pertenezco a Él. Y el lenguaje que hay aquí, mis hermanos, es un lenguaje del mercado de esclavos. Cuando los ricos en aquel tiempo salían al mercado de esclavos, no se le llamaba compra de esclavos, se le llamaba redimir esclavos. Llegaba la persona, ¿cuánto vale ese esclavo? Tanto. Le pagaba, le decían, la redención es tanto. Entonces, no le decía, aquí está el pago, le decía, aquí está la redención. Lo redimían, le pagaban el precio, y ese esclavo seguía siendo esclavo de quien se le comprara. Ahora nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo y somos sus esclavos. No somos sus amigotes. No somos sus compinches. ¿Sí entienden la palabra, verdad? Sí. O ecuaces. Secuaces o ecuaces en México. ¿No? Tantas palabras. Estoy utilizando palabras bajas del guero. Palabras arrabaleras. Para que me entiendan, mis hermanos, no es cuestión baja. Jesús no es como nosotros. El Señor Jesús es alto, sublime, glorioso, y nosotros somos sus siervos. Somos sus siervos. Cuando lleguemos a entender estas cosas, entonces nosotros vamos a llegar a entender que mis palabras deben de ser para la gloria de Dios. Hermanos, quiero terminar con esto. La próxima semana, hermanos, vamos a comenzar con mis palabras en el diario Vivir. Pero todo el tema se va a basar en Efesios capítulo 5, texto número 1 al 14, si ustedes lo quieren ir leyendo. Y el título es Seleccionando mis palabras. ¿Por qué yo debo de seleccionar mis palabras para comunicarme? Y todo tiene que ver con la gloria de Dios. De paso, miren, quiero pedirles que leamos el pasaje y ustedes identifiquen todas las frases donde se menciona hablar o comunicar. Dice el texto 1, sed pues imitadores, Efesios capítulo 5, texto 1 al 14, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí viene la primera palabra. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, como dice ahí, ni aún se nombre. Entonces yo tengo que aprender a seleccionar mis palabras en cuanto a este tema, a la fornicación, a la inmundicia y la avaricia. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Texto 4. Ni palabras deshonestas. Ahí aprendo a seleccionar mis palabras, que yo tengo que evitar necedades, truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Texto número 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Texto 6, ahí viene otra vez la palabra. Ni nadie os engañe con palabras vanas. Palabras vanas. Quiere decir que yo me tengo que cuidar de ciertas conversaciones que no glorifican a Dios, que son palabras vanas. Me tengo que cuidar de participar en ellas o de hablar de ellas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora la palabra de ira ahí, mis hermanos, no es juicio eterno de castigo, sino que es disciplina. La palabra ira se reemplaza por disciplina, porque eso es lo que significa en su lenguaje original. Texto número 7. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y luego texto número 11, otra vez se habla, dice, no participéis. Tiene que ver con el hacer y con el hablar. En las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es que aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces nosotros vamos a aprender, mis hermanos, a poner nuestra atención en cómo nosotros debemos de buscar nuestras palabras para la gloria de Dios. Y terminamos con el texto 13 y 14, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, miren lo que Dios dice. Tiene que ver con palabras también. Texto 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Los invito a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Oramos, hermanos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor, y cómo te bendecimos en esta mañana, glorificando y exaltando tu glorioso nombre, Señor. Quiero darte gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra tiene el propósito de glorificarte a ti, Señor. Te quiero dar gracias, Padre, porque en esta mañana tú nos estás hablando y exhortando a cada uno de nosotros, Señor. Al mismo tiempo nos estás instruyendo en que cada una de nuestras palabras, Señor, debe de ser para tu gloria, Señor. Quiero rogarte y suplicarte, Señor, que durante esas próximas 5 semanas, nosotros podamos llegar a aprender, Señor, cómo hablar de tal manera que cada una de nuestras palabras sean para tu gloria y para la edificación de los que nos escuchan, Señor. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.